Estamos con el secretario general de UTEP acá en lo que es un abrazo simbólico y una marcha en torno al Centro 21 con la problemática que hemos venido desarrollando en días anteriores. Un poco contanos cómo está la situación y de qué se trata esta actividad. Bien, hoy en el marco del paro y la protesta nacional de convocadas por las organizaciones nacionales en la provincia de San Luis, bueno, planteamos este medio de protesta con el vaciamiento de la escuela pública y en especial en la escuela y particularmente en las escuelas especiales. Hoy acá en el Centro 21, Puertas de Cuyo. Donde, bueno, tanto los padres, chicos y docentes y organizaciones gremiales nos hemos convocado, bueno, para plantear y hacernos escuchar que no vamos a aceptar el vaciamiento de la escuela pública. ¿Qué instancia de diálogo, si ha habido algún tipo de mejora en torno a esas instancias han tenido, digo, en los últimos días? No, ninguno. Desde el gremio de UTEP, como le contábamos cuando lo visitamos a ustedes en la radio, fue el informe que hicimos, se lo hicimos llegar al ministro. Sabemos que hoy está el ministro de la Nación acá en San Luis, pero bajo ningún concepto todavía se nos han comunicado. Lo que sí ha habido acá en el Centro 21 es una comunicación por parte del Ministerio de Educación, donde la semana entrante se van a reunir para ver si ya se le puede dar soluciones a las problemáticas graves que tiene la institución. Bien, los pasos a seguir por parte de ustedes como sindicato, seguir acompañando acá a los docentes. Seguimos acompañando y queremos que se resuelvan. Hoy esta es la medida de protesta y para hacernos escuchar. Y bueno, y en función de esto vamos a empezar a continuar, ¿no? Esto ya se empezó, ya lo denunciamos, ya lo dijimos, ya la sociedad sabe lo que está sucediendo. Esperemos ahora la respuesta del gobierno. Nosotros pedimos que el gobierno nos escuche y nos empiece a dar respuesta.